quita ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Yo soy Gilda. Nos separará todo lo que hemos. Amamos,

de amar. Sería estar loco si me pongo a recordar lo que me hiciste aquel ayer. ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple peón. Thank you.

Entonces, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Oye, mi linda secretaria, graciosamente arreglas tus cabellos. Tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Y recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Enamorado estoy. Con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda.

nada. Con otro es nada. Con otro es nada. Vas a conocer los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta y más la quiero. Thank you.

quiso olvidar y al fin yo pude calmar. te creí buena, y ahora te marchas y me dejas con mi pena.